con la semana pasada y en los estudios muy cálidos nos vino a visitar, es una amiga del programa, en este micro que nos encanta, micro dedicado al Poder Legislativo, al Consejo Deliberante, con nosotros la concejal Claudia Villalba, del bloque opositor del bloque del justicialismo, en un escenario de mucho debate en torno al Consejo Deliberante. Claudia, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme y a toda la audiencia. Y bueno, realmente un poco más alta la temperatura, un alivio realmente, porque tuvimos unas semanas muy sufridas, ¿no? Y sobre todo para los sectores más vulnerables, eso es terrible. El frío duele y duele mucho, y más en estas circunstancias. Se vio gente en la calle estos días frío, y aparte hay un índice de lo que pasó en la Argentina, pero Concordia también marcaron, acá llegaron muchos avisos de esto. Qué triste, ¿no? Eso del... Por el frío, justamente. Y hay muchísima gente en situación de calle que por ahí antes no estaba, que antes hacía una changa y pagaba una pensión, hoy no lo puede hacer, realmente todo está altísimo, o no tiene acceso más a las changas porque todo disminuyó, o no le alcanza para pagar porque realmente los costos son muy altos, o comen o van a una pensión, entonces también hay muchísima más gente en situación de calle. Claudia, Consejo Deliberante hoy atravesado por mucho debate, tiene que ver con los trabajadores también, pero hay un montón de temas que ha llevado a mucho debate, está intenso el tema de el debate que a veces es atravesado obviamente por la cuestión política. ¿Cómo lo estás analizando a este escenario? Después vamos tema por tema, porque hoy en el tapete está el tema de los trabajadores que dicen no son despedidos, son la no renovación, pero se quedan sin laburo, y en muchos casos con mucha antigüedad. ¿Qué análisis estás haciendo de todo eso? Sí, nosotros, bueno, planteamos el debate. En realidad lo que hacemos es decir las cosas como son. Por ahí, que no se dicen, y que el oficialismo obviamente oculta muchas cosas, y muchas cosas las disfraza de otra manera. Y nosotros lo que tenemos que decir, nosotros somos el órgano de resonancia de la ciudadanía, tenemos que decir las cosas como son y llevar los temas que justamente la ciudadanía quiere y están en el momento, ¿no? Han surgido muchísimos temas muy graves y de toda índole, y bueno, esos temas nosotros tenemos que llevarlo claramente al recinto, que es el lugar donde podemos expresar y donde tenemos la voz para expresar. Si bien han hecho pedido de informe, y en muchos casos hasta me pareció valioso que el mismo bloque oficialista acompaña, pero el debate a veces se torna hasta, te diría en algunos casos, muy tensos. Obviamente se defiende la gestión, ustedes tienen otra postura, pero ¿no te parece como que se tensó por...? Sí, me parece como... Por ahí digo que por ahí por una falta de experiencia y demás de los ediles, que los debates en realidad son para enriquecer y para contar. Creo que por ahí el nivel de agresividad es innecesario totalmente y no es saludable para un recinto. Y tampoco el nivel de mentira y de defender al Ejecutivo de una manera... Nosotros siempre... Yo vengo de otra gestión, de concejal y conozco también otros consejos deliberantes que hubo anteriormente, y la verdad que siempre nosotros como concejales teníamos una oposición y pensábamos por nosotros mismos, no hacíamos lo que el Ejecutivo decía o debatíamos y defendíamos a rajatabla con tres o cuatro máximas que tienen de los 30 años de peronismo, demás, que la verdad ya está obsoleto. Discutamos lo que se está haciendo, ¿no? Porque ya un año y medio de gobierno, claramente tenés que tener argumentos para defender lo que estás haciendo o no. Entonces me parece que por ahí eso es lo que pasa, que la falta por ahí de información o la falta de experiencia nos lleva a eso, que se torna realmente un debate chato, porque siempre termina lo mismo y con las mismas cuestiones, entonces por ahí no da para seguir avanzando. Pero creo que está bueno el debate, está bueno el fijar posiciones y el poder hablar y decir lo que nos parece a nosotros y lo que debería ser, y para solucionarlo, para buscar en realidad lo que buscamos todos. Yo creo que por eso estamos acá, y quiero creer que todos estamos por eso, es el bienestar para la gente de Concordia. Entonces hay que generar debates que nos enriquezcan y que colabore con esto, ¿no? Con llevar mejoras a Concordia. Claudia, ¿y cómo tomas? Es lindo. Se lo ve como un bloque constituido, al bloque hoy opositor al del justicialismo, se lo ven a los cuatro ahí, pero ¿cómo se toma desde el bloque también las declaraciones del intendente, que apuntó también, bueno, ahí hasta sectores periodísticos? ¿Cómo se toma eso desde el bloque? El rol acá en este caso de las palabras del intendente. Sí, me parece por ahí esa postura que, bueno, claramente debe ser alguna consultora, le habrá dicho que, que tiene que tener esta postura de una cierta agresividad. No estoy, por supuesto, de acuerdo con el rol de intendente, tenga que salir con esas palabras agresivas. Claramente es una copia de Milei, digamos, ¿no? Pero me parece que acá lo que hay que hacer es gestionar, es trabajar, ese es el rol del, del intendente, y decir lo que está haciendo. Más allá de hablar de los otros o de lo que pasó, que también está bueno hablar, pero no puedes pasarte un año y medio hablando de eso y no contar lo que estás haciendo. En realidad, me parece que pasa por ahí, ¿no? Que ya tenés que tener, sos gestión, ganaste una elección, ahora tenés que realmente demostrar qué era lo que tenías, cuáles eran tus planes y tus programas y por supuesto, hacerlo, ¿no? Llevarlo a la práctica. Así que me parece que por ahí es innecesario ciertos adjetivos y decir demás, que quizás a algún sector les puede gustar la agresividad, pero me parece que es mejor hablar y contar lo que uno está haciendo como gestión, que eso es a lo que uno viene acostumbrado, ¿no? Cuando a uno le decían algo, lo insultaban o le decían alguna cuestión contraria, negativa, uno lo que hacía era contar lo positivo que estaba haciendo. Y bueno, eso no está sucediendo. ¿Qué valoración haces sabiendo, y te pregunto porque sabiendo lo que has laburado y lo que has hecho por el tema CDI, también quiero decir lo de fortalecimiento social, vos siempre trabajaste y apuntalaste lo que se hacía ahí. Hubo un caso puntual en fortalecimiento social, pero los CDI, de gente que se quedó sin laburo y que se achicaron las actividades, muchos hablan de el achique de lo que se le daba de menú para comer con un nutricionista. ¿Qué valoración estás haciendo de todo eso, Claudia? No, realmente fue un desguace. Lo que se está haciendo con los CDI es un desguace. Los centros de desarrollo infantil desde su nacimiento tuvieron claramente la consigna de que los chicos tenían un lugar para ir, donde había una docente a cargo del aula, había un auxiliar. Los chicos tenían al mediodía una comida con todos los nutrientes preparado por nutricionistas. Los nutricionistas decían cuál era el menú, cuáles eran los ingredientes y el municipio los proveía. Y esto no está siendo así desde el principio de esta gestión. Claramente los chicos en la primera infancia necesitan esos nutrientes. Entonces decir que coman en la casa es muy lindo, pero claramente no es adaptado a la realidad que vive Concordia, ¿no? Concordia, los chicos necesitan tener una comida con todos los nutrientes, aprender a comer verduras, aprender a comer lentejas, a comer otros alimentos, que esto justamente era lo que se hacía en los CDI. Hoy eso no está sucediendo, tenemos entendido que van a sacar la comida, que lo van a disfrazar de una merienda. Realmente es un achique en lo económico. Esto dicen que a través del programa Relevar, que la verdad que a mí me parece una farsa total, porque el programa Relevar no tenemos ningún programa que se haya adaptado, que esto está haciendo a través del programa Relevar. O sea, solamente políticas se achicó políticas públicas reales de mejora de lo que los chicos necesitan. Porque cuando uno va a los barrios y conoce los barrios, sabe que no hay ninguna política que se ajuste a las necesidades hoy en día. Y este programa Relevar es un como sí, realmente, que no ha hecho nada, que cierra un CDI, el CDI del barrio Capricornio, en la zona noroeste, donde más ha crecido Concordia geográficamente, geográficamente con todas las personas que viven allí, y se dice que no hay matrícula. Entonces no puede ser, no una consistencia con la realidad. Se cierra este CDI, se achican las matrículas, porque donde había 90 niños, ahora hay 45, 25. Entonces claramente es un achique del gasto. Entonces hay que decir las cosas como son. Los CDI pasaron a ser, sin docentes en las aulas, pasaron a ser simplemente una guardería, o sea que perdió jerarquía. Y esto es algo que no podemos permitir en las zonas de Concordia donde realmente se necesita. Se dice que necesitan en otros lugares también. Por supuesto que se necesita en otros lugares porque Concordia creció muchísimo en estos 30 años. Pero hay que poner otros, hay que abrir, no cerrar, justamente. O sea, totalmente lo contrario. Y a mí me parece que desde el programa Relevar, lo único que se ha hecho, aparentemente la única política pública que vi, es que los barrios necesitan una kermés con un poco de chocolate una vez cada tanto. Y la verdad que es vergonzoso que se implemente tantos recursos del municipio para hacer estos relevamientos y trabajar y no tener ninguna política pública real. Porque si preguntás cuál es la política pública real de crecimiento y de mejora, no existe ninguna. Es claro. En este achique, ¿no? Que pasó con estos trabajadores, que ahora obviamente hay una situación con los trabajadores, hay que decirlo, porque tenían contrato Pará. A ver, que Pablito ahí está con ruido, Claudia. Ahí. A ver. Pará un segundo. A ver, ahí. ¿Ahora? Ahí sí. Ahí sí, Claudia. Ahí está. La no renovación de contrato es dejar a las personas afuera. Si lo romantizamos y le cambiamos el nombre como queremos hacer, es lo mismo, la gente queda afuera. Y son personas que trabajaban, porque las conocemos, a las auxiliares de los jardines, de estos jardines, donde sí iban a trabajar. Entonces, realmente, acá hay nombres y apellidos, y hay mujeres que van, que los ves ahora en las reuniones, y bueno, la otra vez una funcionaria tratando de explicar el por qué no la comida, el por qué la merienda. Realmente es vergonzoso, lastimoso que esto esté sucediendo en una ciudad donde el 75% de los niños y niñas está por debajo del límite de pobreza. Entonces, realmente no se condice con la realidad. No hay una sola política superadora, una sola política pública superadora para lo que se venía haciendo. Todos los demás está totalmente detonado todo. Y esto en todos los ámbitos. Ahí dijiste algo recién, esto de decir... Vienen con los 30 años del peronismo, vienen con la gestión anterior, con el mensaje, digo. ¿Cómo tomaste aquella frase de aguantaderos políticos que generó una repercusión acá, por lo menos en el programa, generó una repercusión de enojo para decir con qué liviandad apuntan con un dedo a gente que está laburando? Realmente muy desafortunada y con mucho dolor y con vergüenza ajena, te podría decir, por la persona que lo dijo, sabiendo de dónde viene y que su padre también fue, trabajó de coordinador de los CDI y que conocen el trabajo que se ha hecho. Y la verdad que un dolor muy grande por las personas que están trabajando, ¿no? Porque se los hiere a los trabajadores, a las trabajadoras, de una manera tan liviana, y se cree que tener un micrófono enfrente es simplemente sentarse y hablar y opinar de los demás. Y la verdad es que hay que ponerse en el zapato de los otros y hay que tener empatía, sobre todo empatía, porque cuando uno está en un cargo público, se debe a la gente. Entonces hay que escucharlos, hay que saber y hay que ir y ver la realidad. Porque por ahí para agredir a nosotros, o a la oposición, se dicen muchas cosas sin pensar. Y la verdad es que hay que pensar que del otro lado hay personas, hay gente, hay mujeres que están trabajando, que van todos los días a las 7 de la mañana, que se ocupan y que han pasado muchísimos niños y niñas y que han cuidado chicos y chicas de Concordia, ¿no? Entonces están los padres que conocen, los barrios saben y conocen la situación de los CDI, y cuando uno va a los barrios, por supuesto que golpeó muy fuerte y de lleno en todos los lugares, porque la gente conoce y tiene una amistad con estas personas que hace años que están trabajando, que trabajaban por contrato, que trabajaban por contrato y que ahora no le renuevan el contrato. Entonces dicen, es una no renovación de contrato, pero si hace 6 años, 10 años que estás trabajando, era una entrada, entonces dicen, no, pero los sueldos eran muy bajos. Pero era un sueldo, ahora, porque tener un sueldo bajo es mejor nada. Entonces, eso es raro, ese mensaje. Ese mensaje que ni siquiera tiene una consistencia. Entonces, decir esto y lo repiten, y ni siquiera requiere un análisis. Yo creo que hay que analizar lo que uno dice, hay que tener cierta coherencia con lo que se dice y con lo que se hace, ¿no? Me parece que no hay ningún tipo de coherencia en ese aspecto, porque decir que no hay matrícula cuando la población infantil crece un montón y cuando es más necesario en esta crisis que estamos viendo, que nadie la puede disimular porque es una crisis terrible en todos los niveles. Yo creo que ni siquiera en pandemia se vivió esto, pienso que ni siquiera en pandemia se vivió esta crisis tan terrible, que la gente no come realmente en los barrios, comen una sola vez al día porque no alcanza para cocinar. Los índices, los pibes, viste que es terrible, tristísimo. Exacto, entonces cuanto más tenemos que estar y más tenemos que cuidar, creo que el municipio se aleja de eso, y me parece que no es por ahí y que es terriblemente doloroso que eso suceda. Viste que se dio la particularidad de que entra este debate como otros, ¿no? Como aquel de la transparencia que ahora te voy a preguntar, que se generó un fuerte debate, y de repente, no sé si utilizado mediáticamente, te lo voy a preguntar, surge, nosotros lo manejamos con tantos asesores y el peronismo, y le tiran como diciendo el peronismo tiene tanto. Hay que decir que había contención de trabajadores también ahí, pero ¿cómo lo tomaste a eso? Porque también utilizado mediáticamente. No, sí, por supuesto, utilizado mediáticamente, diciendo que eran contratos, cuando en realidad es la mayoría de gente de planta que estaba en nuestras oficinas también, que bueno, vinieron a sacarlo, a decirle, a llevarlo a otro lugar. Nosotros aceptamos totalmente eso, que se lo lleve a otros lugares. por supuesto que no nos parece que tengan que ser maltratados de esta forma mediáticamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es algo que se hizo y que nosotros lo aceptamos, uh-huh. Claramente con una cuestión de una falta de respeto y de empatía hacia los trabajadores, uh-huh, pero bueno, uh-huh. Eso es por otro lado, y como solamente nos afectaba a nosotros, no dijimos nada. Ahora, esto que afecta a los trabajadores y las trabajadoras de los centros de desarrollo infantil, uh-huh. Lo que es la salud y lo que son otros lugares, bueno, fortalecimiento social, sabemos que se despidió a una persona, no hay que hablar en casos particulares, porque se despidió mucha gente, 84 en total, pero hay una psicóloga reconocida que hace muchísimos años que está trabajando, 18 años que está trabajando, y no le renovás el contrato y la dejás afuera, digamos. Sí. Sin ningún tipo de decir, en este caso, digamos. Uh-huh. Entonces, la verdad que esos son temas que son muy dolorosos, porque realmente acá lo que se está jugando, y que yo lo digo, es el tema del presupuesto de la municipalidad. Uh-huh. En realidad los jugadores antes se da un contrato CDI por ahí una persona en algún lugar. A ver, para que lo vea. Acá. ¿Ahora? Ahí está. A ver ahí. Ahí está, ahí Pablito. Realmente los contratos ahora son todos funcionarios políticos y son muy altos. Bueno, vos hablabas de... Bueno, eso dijeron, ¿no? Vos hablabas de transparencia, y si te fijás en la página de transparencia de la Municipalidad de Concordia, desapareció la parte, la celda, donde decía cuál era la personalidad jurídica con la que estaba trabajando la persona, ¿no? Si era de planta permanente, si era contratado con aportes, sin aportes, o si era funcionario político. Eso desapareció. Y no es casual que Concordia haya perdido lugares en el tema de transparencia. De estar en los primeros, en el índice nosotros estábamos en el segundo lugar, quedábamos siempre atrás de CABA, porque CABA lo que hace es publicar, hacer públicas el patrimonio, digamos, de cada, las declaraciones juradas de cada funcionario. Y Concordia no lo hacía, Entre Ríos no lo hace, no lo teníamos, claro. A eso, por eso siempre quedábamos en segundo o tercer lugar. Ahora estamos en el lugar 16. Se perdió muchísima transparencia, que eso también hay que decirlo, porque se habla de transparencia, se habla de claridad, pero en un ranking nacional, donde está midiendo alguien que realmente que realmente es serio, estamos perdiendo posición, estamos en el lugar 16. Claramente desapareció esa grilla, entonces no se puede saber en qué condición está la persona trabajando. Y también, bueno, los monotributos, que no se sabe, que bueno, también hay mucho, un incremento muy amplio del monotributo. Bueno, el otro día vino uno de los sectores gremiales que estuvo acá, Rapuzzi, Carlos Rapuzzi, de uno de los gremios, y vino específico con la cantidad de gente que había entrado como responsable de área, directores y todo eso, y había como cierto paralelismo, sacan esta gente pero ingresan acá con otros números más importantes. Exacto. Y que teniendo en cuenta que da la sensación de que van por la misma vereda, lo que pasó con los comedores, ¿cómo lo tomaste? Si bien es un resorte de lo que es la provincia, también entra al municipio, porque sale un funcionario a aclarar, los proveedores coincidían, obviamente que hubo mucho sector que criticó lo que pasó con el tema de los comedores. ¿Cómo lo viste? Por supuesto, me parece que en esta situación y con la comida de los chicos es totalmente obsceno, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión que no requiere más que un total repudio, uh-huh. Eso que pasó, más de 100 millones de pesos que no fueron a la mesa de los chicos, en una situación donde estábamos hablando recién que los chicos comen una vez por día, uh-huh. Y que están comiendo torta frita, harina, torta asada, uh-huh. ni siquiera un plato de comida, un guiso, porque ya no les alcanza. Entonces, en medio de esta situación, que se lleven esto, es totalmente obsceno, y obviamente que la justicia tiene que actuar, que está actuando, y eso es lo que podemos rescatar de positivo en esta cuestión, ¿no? Nosotros hicimos un pedido de informes por las empresas estas que estaban trabajando justamente con comedores, que quedaron implicadas, porque no nos coincidieron ciertas cosas, básicamente. Bien. sabemos perfectamente que no tiene nada que ver provincia con el municipio, como nos salieron a aclarar, eso ya lo sabemos. Claro. El tema es que un funcionario municipal salió a decir que solamente habían comprado, habían tenido una transacción por 20 millones de pollo, y cuando mirás en la página de transparencia del municipio aparecen un montón de compras directas, sí, sí, digamos. Era otro monto mucho más elevado. Con otros montos mucho más elevados, y no pasaron por un proceso licitatorio, sino solamente por compras directas. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos, hicimos el pedido de informe justamente para solicitar esta información, porque al no coincidirte, si bueno, a ver, ¿quién tiene razón? ¿Cómo es la historia? Veámosla en un pedido de informes, ¿no? Los pedidos de informes no son malos, siempre son para informarnos, sí, sí, sí. O sea, siempre no es una cuestión negativa ni acusatoria. Cuando uno hace un pedido de informes es porque tiene alguna duda, y claramente es una herramienta del Consejo Deliberante que tiene para informarse, y justamente las estamos utilizando. Teniendo en cuenta esto que está pasando, es una de las situaciones que más te preocupa. Acá te saco un poquito el rol de concejala, para llevarte a Ciudadana. ¿Te preocupa la situación económica? Porque fuiste describiendo en partes que se reconoce que hay un escenario complejo en lo económico, de recesión económica, esto es sin duda, lo llevaste a nivel comparativo con la pandemia, y yo coincido con eso. ¿Te preocupa esto, la chica de la coparticipación? ¿Te preocupa que el mismo intendente se encolumne con las políticas del plano nacional? Te llevo a la Claudia Villalba, Ciudadana de Concordia. Sí, la verdad es que preocupa muchísimo que no se defienda el bienestar de Concordia, ¿no? Porque uno, cuando está gobernando una ciudad o una provincia, tiene que realmente defender a su ciudad. Entonces, encolumnarse a un proyecto que realmente no piensa en lo humano, que no piensa en la gente, sino que piensa en un proceso solamente en lo económico, la verdad que es doloroso, porque creo que uno, si uno está acá y es intendente de la ciudad, está gobernando para los concordienses y va a buscar lo mejor para Concordia, así sea tener que discutir y ponerse en contra de lo provincial o de lo nacional para conseguir cosas para Concordia. Que uno venía acostumbrado a esto, ¿no? A plantarse y decir, nosotros necesitamos esto para Concordia. Que no se discute, que no se pelee por esas cuestiones, realmente se lo ve en Concordia. Hoy, por ejemplo, un caso, el colectivo de la línea 8 no va a ingresar al barrio Centro Empleado de Comercio porque las calles están imposibles de transitar. Realmente imposible de transitar. Entonces, ¿por qué las calles están detonadas y no se han arreglado en este tiempo? Entonces, no se ve obra pública, no hay ninguna obra pública porque la coparticipación no llega. Entonces, hay cuestiones que me parece que uno tiene que defender, y como ciudadana no me siento defendida, no siento que mis intereses estén por encima de un proyecto que no me representa. Entonces, a mí me parece que eso, y como muchas otras cuestiones, o sea, la cuestión económica, por supuesto que la pérdida de trabajo, porque la gente, no solo en el empleo público, en el empleo privado, las pymes que cerraron, los kioscos que cierran, los negocios que están cerrando, la gente que hace disminución de personal para poder seguir subsistiendo. Entonces, eso es lo que me preocupa. Eso es preocupante. Y el otro día los vi, si me equivoco, corregime, la preocupación con la gente del INTA, en un lugar que juega un rol fundamental, ¿no? Para el tema agroindustrial, la agricultura. Ahora también el INTI también, que tiene que ver con, se viene un ajuste terrible, preocupante eso, ¿no? Sí, totalmente. ¿Te acuerdas lo que pasó con la gente de Camino Río Uruguay, que también estuvieron involucrados? Sí, sí. El INTA cumple una función fundamental, que hay que decirlo, porque por ahí la gente común no conoce, pero bueno, de las variedades de cítricos de toda la región, ellos son los que hacen las yemas certificadas, que después los viveros lo hacen plantas y demás. O sea, realmente cumple un rol en nuestra producción local. Imagínate que si esto se desbarata, si pierde la autarquía, en realidad se está perdiendo lo que es la defensa de la producción local. También los clones de la plantación de eucaliptus salen del INTA. Entonces, todos los eucaliptus que se hace en la producción local, es de ahí. Viste que celebramos los vinos, para claro, decirlo. Pero también el INTA ayudando. Desaparecieron, por ejemplo, los programas Pro Huertas, donde traían la semilla, esos desaparecieron, que también lo hacían ellos, las capacitaciones que se hacían. Realmente sabemos que esto ellos quieren que pierda con este DNU que está próximo a salir, la autarquía, justamente para depender del ministerio. Y en esta cuestión, lo que se quiere de fondo son las tierras que tiene el INTA, cerrar las extensiones y demás, y probablemente vender las tierras, ¿no? Y no podemos los argentinos darnos el lujo de perder estas tierras tan valiosas y de perder este trabajo enorme que hace el INTA, ¿no? Con tantas personas que trabajan allí y que justamente trabajan, no son ñoquis, no son administrativos, son técnicos, técnicos que realmente trabajan en el campo, trabajan en territorio, y esto es alarmante, porque realmente la apropiación y después la venta, ya se vendió un edificio que pertenecía al INTA, se subastó al mejor postor, y realmente todo mercantilismo. Ese, claro, y la pérdida de posesiones del Estado Nacional, que después no se van a recuperar, eso es lo que los argentinos tenemos que tener bien en claro, que lo que se está perdiendo con esta venta y demás, este regalo que se le está haciendo a cualquiera, realmente después no se puede recuperar. Todos estos detalles que fuiste explicando, y muy bien, Claudia, hacen que también, y más allá de lo coparticipable, terminen impactando en las arcas municipales, ¿no? Ponele, si el kiosco te cerró, ya no tributa. Si los negocios te venden menos, hay negocios que venden a pedido ahora, te lo tenés que encargar para que te lo pidan. Y el aumento de las tasas también, el aumento de las tasas que la gente no lo puede pagar, porque o sea, fueron cifras muy altas que realmente les cuesta pagar. Entonces vos estás luchando para pagar los servicios, que ya son altísimos, realmente onerosos, lo que es la luz demás, y te viene este aumento de las tasas y tampoco lo podés afrontar. Entonces lo vas dejando y por ahí vas juntando, no pago ahora, pago después, y realmente eso también impacta fuertemente en las arcas del municipio. Me parece que ese impuesto, la suba de estas tasas, realmente tuvo un impacto muy negativo. Otra cuestión para analizar este escenario que nos llegaba en el dato el otro día: el 85% de la gente laburante está endeudado con financiera, con un crédito por comprarse algo, que después no sale en la medida de la pobreza y todo eso, pero que engrosan las necesidades. Sí, pero que ya no es para comprarse electrodoméstico o algo. La gente está comprando la comida en cuotas con tarjeta. Esto es grave. La camillería a cuotas. Esto es grave, por supuesto. Esto es lo grave. Que ni siquiera es para un bien que va a quedar, digamos. O sea, no es un televisor que vos lo pagas en 6 cuotas y después lo dejas de pagar. Es la comida diaria la que la gente está comprando con tarjeta de crédito, porque realmente el poder adquisitivo cayó de manera repentina y totalmente, no tiene piso para caer, o sea, sigue cayendo, y la gente no le alcanza el plato para comer, para el día a día. Claudia, yo recién lo dije, pero te lo pregunto, ¿bien consolidado el bloque, o no? Sí. Entre los 4 concejales, por lo pronto, bien consolidado lo que es el bloque mayoritario de la oposición, ¿no? El peronismo, para decir. Claro. Nosotros tenemos una doctrina y tenemos un pensamiento que confluimos los 4, digamos, en lo que es nuestro pensamiento, ¿no? A favor de la gente, en favor del bienestar, en favor de los trabajadores y trabajadoras, y en esto siempre estamos alineados, por supuesto, porque es un trabajo en conjunto que hacemos, y la verdad que estamos defendiendo una posición que es la nuestra, que es una doctrina claramente, y que, bueno, es muy difícil no defender la doctrina peronista en este ámbito de crisis, ¿no? Porque que la gente no muera de frío, que la gente coma todos los días, que los niños y niñas tengan la posibilidad de ir a la escuela y de educarse, que los trabajadores no pierdan su trabajo injustamente, creo que son líneas en que todos podemos concluir. Yo creo que no hay ningún ser humano que no pueda concluir en esto, ¿no? Ninguna persona pensante que pueda estar por fuera de esto, más allá de la doctrina. La pregunta de esto, ¿no?, de sentirse un bloque muy unido y muy compacto, la pregunta va también, ¿cómo es el vínculo con los funcionarios? ¿Qué valoración tenés de los funcionarios del municipio? Recuerdo que en otras épocas vos avanzabas en un proyecto, te juntabas con un funcionario, se hablaba, se detallaba. Hoy, ¿qué? ¿Y por qué pregunto esto, Claudia? Porque sabemos que está tensa la situación, no sé si es porque nos atraviesa un escenario electoral. Ahora después vamos a hablar de eso, pero te pregunto, ¿cómo es ese vínculo concejal-opositor, gabinete municipal o el equipo del intendente? No, nosotros obviamente hablamos con los funcionarios, por ahí con algunos se tiene más afinidad, que son personas que se puede charlar un poco más, y hay otros que por ahí, bueno, nosotros qué línea podemos tener, por ejemplo, con un funcionario como Aristides, una persona que no escucha, una persona que claramente con todos los que hablas, inclusive desde adentro mismo de los funcionarios mismos de SCUE, claramente no tienen una valoración positiva, digamos, ¿no? De esta persona que claramente vive otra realidad, que no es de Concordia, que hace un par de años vive en Concordia, pero que claramente no conoce lo que es la génesis de Concordia, con estos programas que lo venden nada más que para la prensa, para quedar bien, y que no tiene ninguna política pública. O sea, no tenemos ningún punto de encuentro con esto. Sí, después con los otros funcionarios se puede hablar y se puede tratar de encontrar un diálogo, digamos. No sé si las soluciones, porque por ahí no las tienen económicamente o de alguna forma, pero se puede charlar con los demás. Bueno, te están saludando muchos mensajes. Te preguntan puntualmente el tema de la planta de reciclado acá de la zona sur, que también generó polémica. Hubo, yo lo que vi en los mensajes cuando pasó eso fue que dieron formato de mucho circo para hacer la cuestión, y ahora se calmó todo. Bueno, dice que hay otras cuestiones ahí, pero ¿qué visión tenés de eso que pasó acá con la planta de reciclado de la zona sur? Bueno, yo creo que es como una manera, que esto, bueno, es concatenado, como decíamos hoy, con el gobierno nacional, ¿no? Esto de ir, sacarlos y después nos sentamos a charlar, digamos, ¿no? Generar el conflicto y después nos sentamos a charlar. Acá mandamos nosotros. Me parece que esa es muy Netflix, Netflix. Pero bueno, creo que esto es una bajada de línea, posiblemente de alguna consultora, y que les dice que eso es lo que va, lo que a la gente le gusta, y bueno, creo que se está haciendo en base a eso. Me parece que es una cuestión marketinera. Bueno, te saluda. Te quiero preguntar también cómo estás viendo las políticas que tienen que ver con violencia, con el tema de la mujer. Siempre te pregunto, Claudia, porque sabemos el compromiso que vos tenés con eso. Me acuerdo de la Casa de la Mujer. ¿Cómo está esa situación? Que viste que a nivel nacional da la sensación de que no le interesa lo más mínimo. No sé cómo estamos acá en lo que es el ámbito más local. Bueno, en el ámbito más local, yo hace un par de semanas que reclamaba justamente el funcionamiento de la Casa de la Mujer. Ahora sale un video que dice que funciona, pero en realidad yo lo veo más como un como sí. Y hay cuestiones en las políticas públicas donde no se puede hacer un como sí, y este es uno de ellos, digamos, ¿no? Hay una casa que se alquiló, que tiene personal, pero que no había recibido ninguna mujer en varios meses, que Fiscalía no enviaba ninguna persona a ese lugar, que nadie sabía que existía y demás. Evidentemente ahora dicen que sí, que funciona, que está en marcha, que bueno, que tienen el mobiliario, lo mostraron ahí por las redes y demás. Pero hay cosas que no solamente son la cáscara, no solamente es la casa, sino también cómo se lo trata a las personas, cuáles son las garantías que tiene la persona al ingresar ahí, cómo se trabaja el ingreso y el egreso, ¿no? Que lo más importante y lo más donde hay que hacer hincapié es en el egreso de la persona, dónde se va a ir, cómo se va a ir y todas esas cuestiones. Yo creo que no hay muchas políticas de género, por lo menos que sean visibles, no las veo, donde se trabaje. Bueno, se continúa con el botón antipánico, que fue una política implementada en el gobierno de Enrique Cresto. Es un sistema que lo generó Informática de la Municipalidad de Concordia, que los chicos de Informática hay que sacarse el sombrero porque hacen un trabajo extraordinario realmente con todo, que es un proceso, es gratuito, digamos, no le genera ningún costo al municipio porque es un software, y realmente con eso se continúa, digamos, pero después políticas más de contención no las estoy viendo. Claudia, te preguntan acá, pero ya vamos a ir a la cuestión política netamente, pero te hacen una pregunta que me parece que está buena para analizar este tema. ¿Cómo tomaste lo que pasó con Cristina? Mirá cómo me voy de un lado a otro, pero bueno, lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner da la sensación de que es una cuestión de esperanza, porque volvió a unificar al peronismo. Bueno, es un mensaje. Sí. Y te saludan, sí, y te felicitan por lo que estás haciendo. Muchas gracias. No, sí, lo de Cristina claramente es una jugada política que le salió mal, porque en realidad, en lugar de desbaratar al peronismo, lo unió. Yo creo que es un faro esto de decir, estamos del lado de la justicia, pero también estamos del lado de poder unificar al peronismo y trabajar en conjunto. Creo que esto unió y, bueno, la gente se manifestó en la calle, fue una manifestación impresionante, que más allá de que los medios lo ocultaron, sí, y todo lo demás, hay cosas que no se pueden tapar, y realmente el grado de adhesión que sigue teniendo Cristina, que es una gran referente, me parece que es importante, es imponente, y que el peronismo está vivo. Yo creo que esto revivió el peronismo, ¿no? El generó como esa chispa de, che, esto no podemos permitir. Con esto de Cristina, que es el manejo de la justicia, y con otras cuestiones, ¿no? Que ya es como, es demasiado ir en todos los sentidos, y me parece que esto fue una jugada también de Cristina, ¿no? Que es realmente un animal político impresionante, que nos puede gustar, no nos puede gustar, podemos tener diferencias o no, pero para la historia, Cristina realmente va a ser una mujer sumamente importante, y creo que la historia le hará justicia. Esto te pregunto yo, la persecución, hubo funcionarias y legisladoras a nivel nacional que, por lo que pasó, que repudiamos un escrache a la casa de un diputado como Esper, fueron detenidas y mandadas a unidades penales. Sí. ¿Te genera cierto grado de...? Sí, no sé si temor, pero por lo menos preocupación. Claro, preocupación a los derechos constitucionales, ¿no? Porque creo que las instituciones no se están respetando para nada. Eso ya lo hemos visto en diferentes cuestiones. O sea, salir a pegarle a los jubilados, digamos, son cosas impensadas que uno no podría pensar. Esto nos remite a viejas épocas, ¿no? Donde ya no queremos volver, y donde no nos podemos permitir volver. La verdad que esto es alarmante, y por lo menos hay que estar en proceso de alarma y decir, mirá lo que está pasando. Esto, si no le ponemos un tope acá, va a seguir, digamos, ¿no? Porque esto va incrementándose. Avanzo hasta acá y después te cambian el mojón y te avanzan un poquito más. Entonces me parece que esas cuestiones, por la manifestación, digamos, por una manifestación, me parece que no es para llevarlo detenidos y con este nivel de agresividad, digamos, ¿no? Creo que es como algo ejemplificador, digamos, como esto no se puede hacer porque tienen estas consecuencias, y el imponer el miedo. Y creo que más allá del imponer el miedo, lo que tiene que hacer es despertar el coraje. Te voy a hacer una pregunta, no sé si complicada, pero te la voy a hacer. Teniendo en cuenta tus conocimientos, ¿no? Pero también el hecho de ser mujer. ¿No te da la sensación de que, como confronta mucho el presidente? Te lo digo difícil, porque sé que vos estabas ahí, que ha tenido que jugar un rol también en un escenario que es machista, ¿no? Más allá que se abrieron. Sí, obvio. Y vos estabas ahí, estuviste ahí en la... ¿Te genera esto de que muchas veces, se viste la Mengolini y la periodista le dijo de todo hasta que, bueno... ¿Te parece que hay algo de eso también? ¿Lo detectás en Sí, por supuesto. Y lo que es más grave, lo ves también en sus legisladoras. Si vos escuchás a Lemoyne, tienen realmente un discurso de que el rol de la mujer es ir a... Lo he escuchado también un streaming donde... ¿Por qué hay menos chicos? ¿Por qué nacen menos chicos? Porque las mujeres trabajan, que no, que el rol de la mujer... O sea, realmente a las mujeres la están poniendo en un rol, y eso se lo ve en todos lados, la están poniendo en un rol secundario, digamos, ¿no? Y uno lo ve también, que Lemoyne, una persona como Lemoyne, sea, pobre, la pongo a ella, pero hay muchas otras, son varias, que sean legisladoras, que no puedan encarar un debate o un pensamiento propio, claramente se mostrar, mira, las mujeres están acá por el cupo, pero realmente no tienen capacidad. Y es esto lo que hacen, te muestran estos modelos y te dicen, después, mira, las mujeres no tienen capacidad. ¿Me vas a decir que no tiene la Libertad Avanza mujeres en sus líneas con una capacidad de debatir, de pensar propia? Yo creo que sí, que esto no es casual. Esto no es casual. Lo muestran. Esto es mostrar estos modelos para que la gente diga, uy, mira, estas mujeres son todas huecas. Entonces, para mí es claramente esta posición, ¿no? ¿Qué pasa con las instituciones? Vos fíjate que empiezan a decir, no hay matrícula en un lugar, lo cerramos porque no sirve, o no le dan tareas a los obreros y dicen, no trabajan. En realidad es claramente es mostrar, claro, es mostrar lo malo, hacer que eso suceda para después avanzar en lo que ellos quieren. Me parece que estos modelos que tenemos realmente son para eso, ¿no? No te conviene mostrar si tenés en tus filas una Cristina Kirchner, una, hasta Lilita Carrió, te digo, tienes mucho más sensato y una mujer mucho más preparada. No te conviene poner esas mujeres, a las mujeres que piensan, a las mujeres que se preparan, a las mujeres que se instruyen. Te conviene mostrar a estas mujeres que realmente por ahí no nos generan un debate, entonces el pueblo mismo empieza a pensar, no, mira, las mujeres están ahí solamente por el cupo y demás. Entonces creo que esto es terriblemente dañino para las mujeres, para todas las mujeres de política y para las mujeres en general, porque las mujeres... Todo lo que logramos se logró con muchísimo esfuerzo. Que las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones entiendan y vean lo que es realmente la lucha de las mujeres y por qué a veces exageramos en nuestro reclamo y por qué a veces parece que exageramos en lo que nos pasa. Porque realmente nos costó un montón llegar hasta acá. Nadie nos regaló nada. Siempre fue en base a terribles luchas. Sí. Está bueno lo que decís. Está bueno eso que dijiste, lo voy a tener en cuenta esto. Muestran eso para decir, después las corremos. Alentador el escenario este de movilización del peronismo. Acá más allá que hubo polémica por el tema de la convocatoria a interna, pero ahora parece que se empiezan a alinear diciendo el mensaje, bueno, juntémonos, tenemos el rival, no quiero decir enemigo, pero el rival pasa por otro lado. Es alentador, te pregunto eso y te pregunto, ¿cómo están contenidos ustedes cuatro que a veces quedan como ahí, como más solito, pero uno dice posiblemente el respaldo esté atrás del peronismo, de los dirigentes, teniendo en cuenta que son cuatro concejales hoy que... obviamente tienen un grado de exposición muy importante en estos últimos tiempos. Yo creo que sí, que es muy alentador esto del peronismo y creo que tenemos, yo pienso de manera particular que tenemos que juntarnos y tenemos que luchar para salir adelante, no por el peronismo ya, sino justamente por la gente, ¿no? Porque lo que le está pasando y el sufrimiento que está teniendo la gente con estos gobiernos, la verdad que no podemos permitirnos que por cuestiones propias, personales, o porque no me gusta fulano, no me gusta mengano, tenemos que elegir los mejores de nosotros, tenemos que elegir los mejores. Creo que el peronismo se equivocó muchas veces, que la justicia actuó con los que tiene que actuar y tiene que actuar con los que todavía no se merecen y no están en esa cuestión. Pero creo que tenemos que buscar los mejores de nosotros, los mejores representantes, las mejores mujeres, los mejores hombres, ¿no? Realmente no desde lo mezquino, sino desde la generosidad de buscar lo mejor para todos los argentinos, los entrerrianos y los concordienses. Creo que pasa por ahí, porque no podemos permitirnos que nos siga gobernando esta gente. Realmente no podemos permitir, por el bien de los ciudadanos, ¿no? Por el bien de los argentinos y las argentinas, que es en definitiva lo que nos interesa, por el bien del trabajador, del que se levanta a las 5 de la mañana y se va a trabajar hasta las 8 de la noche y no le alcanza para comer un guiso. Está bueno que traigas eso, creo, porque es ahí donde pegó, es ahí... al trabajador, claro, sea el trabajador, que no puede pagar la luz, el que está trabajando, que trabaja de lunes a lunes y no puede comer un pedazo de carne, ya no te digo un asado, te digo una salsa con carne, ¿entendés? Entonces creo que nosotros siempre el que mejor representó al pueblo y a la clase trabajadora fue el peronismo, porque el que entendió que los derechos y lo demás que tienen que tener se los tiene que respetar y que se los trata como ser humano, que no está solamente para los grandes generadores, para los grandes empresarios, sino que el peronismo siempre fue el que repartió todo. Bueno, pasa también con la salud pública. La salud pública no nos podemos permitir que una institución como el Garrahan no tenga recursos. Se quedaron sin galo. No, sí. increíble. No podemos permitir eso, que los que estaban becados, que se corte el sistema de becas, en el Garrahan, digamos, que estamos hablando, el que le salva la vida a todos los niños que tienen cáncer en la República Argentina, ¿no? Y que se cuestione a los médicos del Garrahan, ¿me entendés? Por eso no podemos permitir eso. Como ciudadanos, como personas, como seres humanos, no se puede permitir. Entonces, le está dando un rol importante al peronismo en este juego, pero también en las elecciones que se vienen, entonces. Claro, ¿no? Por supuesto, son importantes porque no podemos darle mayoría para que hagan lo que quieran, no podemos regalar la Argentina. Creo que, pienso que cada persona que vaya a emitir su voto, que vayan, que voten y que voten realmente con responsabilidad, porque no podemos permitir que, como te decía hoy, no podemos permitir que se vendan las tierras, que se regalen ciertas cuestiones que después no se pueden recuperar. Entonces, los argentinos no podemos perder nada de lo que tenemos, todo lo contrario, tenemos que empezar a ganar más. Este proceso de que la nación no existe, de desamor por la patria, no es casual, es simplemente para regalarla a otros. O sea, el proceso de desmalvinización que hay es terrible. Entonces, bueno, lo de YPF ahora también. Lo de YPF también. YPF es un bien que no nos podemos permitir perderlo. Y lo estamos regalando y le echamos la culpa a los de atrás. No, resolvelo ahora, porque el problema es ahora. Entonces, estaba privatizado, se estatizó. Tenemos que defender los recursos naturales que tenemos en la Argentina. Sí, sí, pero esto está en la Constitución. Como bandera, pero la quieren. Claro. Ahora se viene un escenario privatizador, Exactamente, ya vivimos este escenario privatizador. Porque es como que tenés una casa, empezás a vender los muebles y mientras vendés los muebles tenés plata. Y después se te terminan los muebles y se te termina la plata. Entonces no podemos permitirnos, ya lo vivimos en los 90 y fue nefasto. Sí, fue un impacto terrible. Bueno, terminó en el 2001, acordate. Terminó en el 2001, terminó con realmente una catástrofe, con gente muerta. O sea, no podemos darnos, a los jóvenes hay que decirle que se fijen, que miren un poquito la historia de los 90. Pasamos este proceso. Aparte, viste que todo este ajuste terrible, como describió Claudia, que tiene que ver con la salud, con los jubilados, las universidades, vos decís, bueno, ajustó para recaudar plata, pero aparte nos endeudó para un tirón larguísimo. Por eso mismo, o sea, si nos seguimos endeudando, y seguimos vendiendo las cosas, ¿dónde? ¿Cuál es nuestra ganancia como nación? No existe. Entonces, en los hospitales, por ejemplo, los programas de diabetes no están viniendo, los programas de salud reproductiva no están viniendo, cuidados paliativos tampoco están viniendo, que eso es un tema importante, porque acá en Concordia hay un equipo de cuidados paliativos que trabaja muy bien en el Hospital Mas Bernat, que incluso estaba ya preparado para recibir becados, para que vengan a capacitarse médicos, enfermeras y psicólogos en lo que es cuidados paliativos. Eso se quitó, no oficialmente, no dicen que el programa no existe más, pero los recursos no llegan. El sistema de becas completas, que eran por 6 meses, que le pagaban a un médico por 6 meses para hacer una residencia, justamente para capacitarse en eso, no está más. No están mandando los opioides, que acá el hospital Mas Bernat tiene un laboratorio que lo puede hacer y recibe los insumos de provincia y los hace, pero hay otros lugares, otras localidades chicas, otros lugares de la República Argentina que no acceden, no tienen un laboratorio y la gente está muriendo con dolor. Entonces esto es grave también. El tema de la reproducción, de las enfermedades de transmisión sexual y demás también es gravísimo. También hay un gran aumento de casos de VIH, sí, de aparte sífilis, le cortaron los cócteles de medicación todo, que antes venían. Claramente. Hoy no lo están teniendo. Entonces, todo esto que es una chique encubierto, realmente no se sabe para qué se venden las cosas, no se sabe para qué se piden los préstamos, si realmente la ciudadanía cada vez está peor. Y si seguimos, ¿no? Nos metemos con los discapacitados, también lamentable, terrible. Y en el tema de hoy, contenido el bloque justicialista, porque, repito, se ha tornado un escenario complejo de debate. Y ustedes representan a un movimiento, al Partido Justicialista. ¿Cómo están con eso, no? La contención, desde sea la estructura partidaria o desde dirigentes políticos. Sí, nosotros tenemos diálogo con los dirigentes políticos, también con el Partido Justicialista. Porque creemos que en este proceso es importante eso, ¿no? Y escucharnos entre todos y poder, si bien falta un poco más de diálogo, a mí entender, a mi parecer, nos faltaría un poco más de diálogo con esto, un poco más de cercanía, pero bueno, sí, la tenemos. Ahí está. Claudia, se me vuela con vos el tiempo. 16 minutos son ya casi una hora que estamos hablando. Claudia, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Siempre es grato charlar con vos, así que te agradezco muchísimo. Y bueno, muchas nos gracias. Vamos a reencontrar porque se viene un escenario muy, muy movidito. Así que muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Ahí está. Pablo.